Radio Fénix Internacional, transmitiendo desde la República de Honduras para todo el mundo, con un grupo de jóvenes locutores de todo el mundo, dinámicos y divertidos, dispuestos para brindarte una programación de altura, como tú lo mereces. Radio Fénix Internacional, donde se escucha lo mejor. Muy buenos días, amigos, amigas. Ya llegaron las caricias románticas. En este día, jueves 18 de septiembre, ya de 2025, estamos iniciando una emisión más de su programa Caricias Románticas, donde van a escuchar ustedes lo mejor, así de verdad, lo mejor de la música romántica, más lo que ustedes quieran elegir. Envío saludos para quienes nos van a escuchar en nuestras redes sociales y en este chat interactivo, por supuesto. Asimismo, para Víctor Elvir, director general de Radio Fénix, y para el cielo, siempre para el cielo, para mi Martín y para mi Jenny, porque ellos son los responsables de que yo esté aquí, y por supuesto Diosito, que está al lado de ellos dos. Vamos a iniciar de una vez con, híjole, Cani García y Cristian Nodal. ¿Ustedes se imaginan Cani García y Cristian Nodal? Esto se llama La Siguiente. Y Cani García, pero con Alejandro Sanz. Bueno, son las 6 de la mañana con 3 minutos. Aquí iniciamos Caricias Románticas. ¿Estás escuchando? Caricias Románticas. Cani, nos echamos la siguiente. Por favor. ¿Cómo no? Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar. Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar. Tenía que cambiar de novio y compañero. Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz. Debías saber que cuando más feliz me vieras, ibas a volver por mí. Pues para ti el amor nunca fue primero, siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después yo, si te acordabas de quererme. Pues para ti el amor nunca fue primero, era como andar soltero. Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte como te quiero. Ya ni te preocupes cómo estoy. ¿Qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar. Yo la cagué porque dejé que hablara el miedo. Y me callé lo que no se debe callar. Y mientras que quedo pensando en la siguiente, sigo llorándole al recuerdo todavía. Fue tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente. No detuve tu partida. Pues para ti el amor siempre fue primero. corazón. Si no eres tú, no habrá siguiente. Y arriba, Cani García. Arriba, Guadalajara. Pues para ti. Ya ni te preocupes cómo estoy, que te preocupe la